actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hoy se está produciendo una marcha en Libertador General San Martín, Jujuy, ciudad de 60.000 habitantes, donde tiene su sede principal el ingenio Ledesma. Por eso vamos a hablar del pasado, pero también del presente. De la noche del apagón, cuando los militares y la propia empresa salieron de cacería a secuestrar gente, tema que se está juzgando también en estos días. Vamos a escuchar la voz de la ya fallecida Olga Aredes, la mujer que durante años marchó sola por la plaza del pueblo de Libertador General San Martín con su pañuelo blanco en la cabeza. Cuando digo sola, es realmente sola, y ella iba reclamando por su marido, y además Olga murió por efecto de los contaminantes de Ledesma. Allí estuvimos con la revista Mu, así que puedo decir en nariz propia que el olor a podrido del ingenio es permanente, no es una metáfora. Vamos a escuchar la voz del propio Carlos Pedro Blaquier, pero además vamos a conocer un poema que hizo sobre los cerdos, el vigor sexual y la presidenta Cristina. Escucharemos a una ex detenida desaparecida y una investigadora de estos temas, Graciela D'Aleo, que nos va a dar una brújula o un GPS, como te guste más, para comprender qué es lo que se está juzgando en Jujuy. Hablamos además con Eduardo Aliberti, que es el productor de un excepcional documental sobre todo este tema. Y con la propia gente de Ledesma, donde el año pasado murieron 4 personas en medio del reclamo y la ocupación de tierras que el ingenio tiene totalmente copadas. En Ledesma le falta tierra a los pobres, pero también a lo que llamaríamos clase media, ingenieros, médicos, profesionales, docentes, hasta los policías. Con el trabajo de Mariano Randazzo, de Diego Gassi, de Mariana Collante, de Claudia Acuña y del mío, que me llamo Sergio, tenemos un programa urgente y una propuesta cortita. Decimos. A los pocos días de llegar, que lo detienen a mi marido, porque a él lo llevan en una camioneta del ingenio de Ledesma. El equipo de gendarmería está, pero eran 6 hombres, pero qué soy, cojonudo. Me vendaron los ojos, pero no muy ajustados, así que yo pude ver, estaban los trailers en hilera, que eso lo prestó Ledesma. Que no me digan que no, porque eso era pura verdad. Por eso soy cristinista y nada me hará cambiar. Soy cristinista rabiar y un convencido activista. Jamás hubiera creído, cuando estrenamos la película en 2003, que llegaría a ver a Blaquier por lo menos cercado judicialmente. Porque todavía hoy Ledesma, Blaquier, el directorio, esa empresa sigue matando. Decimo. Decimo. Esta historia combina la dictadura, la noche de un crimen organizado y gigantesco el 27 de julio de 1977, y combina, te decía, con el presente, con los problemas de derechos humanos, que no son solo por las atrocidades del pasado, sino también por problemas como el de la vivienda. Te propongo que nos vayamos para Jujuy, donde este 27 de julio se cumplen 35 años de la noche del apagón. Y el 28 se cumple un año de la toma de tierras que dejó 4 muertes. Tomás Eloy Martínez, el periodista y escritor, hizo un libro que se llamaba Lugar Común la Muerte. Aquí el lugar común es el ingenio Ledesma. Para empezar a entender, Graciela D'Aleo, una de las testigos primordiales en las causas de derechos humanos como ex detenida desaparecida que ha sido, nos informa cómo es el juicio que se está llevando adelante por los secuestros y desapariciones producidos en Jujuy durante esa noche que pasó a una triste celebridad como la noche del apagón. Hoy podemos decir que Jujuy deja de ser una singularidad negativa en el mapa de juicios a los genocidas que se vienen desarrollando en nuestro país. ¿Por qué digo singularidad negativa? Porque aun cuando la represión se ensañó con los jujeños y los crímenes fueron denunciados ya prácticamente desde hace más de 30 años y hay decenas de represores que estaban identificados desde entonces, el Poder Judicial de la provincia hizo todo lo posible para que no hubiera juzgamiento. Y decíamos que esto está empezando a cambiar. En Jujuy, en la ciudad de San Salvador, empezó el primer juicio el jueves 12 de julio. ¿Y por qué sucede ahora? Sucede ahora porque hubo precisamente una insistencia persistente, podríamos decir, y continuada de las organizaciones de derechos humanos, de movimientos sociales, de organizaciones políticas, que lograron remover una de las trabas más importantes para que hubiera juicios en Jujuy, que era el juez Carlos Olivera Pastor, a cargo de quien estuvo la instrucción de las causas. Olivera Pastor hizo todo lo posible para cubrir con impunidad a los represores, no solamente a los militares, sino a empresarios. Quizás el más conocido es Pedro Laquier, cabeza y presidente del Ingenio Ledesma, que mucho tuvo que ver con la represión en Jujuy. Pero bueno, Olivera Pastor no estuvo solo en este trabajo a favor de la impunidad, sino que la Cámara Federal de Salta, porque si bien estamos hablando de Jujuy, el Tribunal de Alzada es la Cámara Federal de Salta, lo apañó en todas sus decisiones. Y es importante subrayar que si bien Olivera Pastor debió renunciar a principios de este año, en marzo de este año, la Cámara Federal tiene todavía hoy la misma composición. Graciela D'Aleo nos abre el ojo sobre cómo cayó un juez, pero sigue habiendo una Cámara que no hizo justicia. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero Graciela hablaba también de la persistencia de las organizaciones políticas y de derechos humanos. En Jujuy, esa persistencia tuvo voces aisladas, muchas veces solitarias, como la de Olga Aredes, la esposa de Luis Aredes. Luis era el pediatra del pueblo, el que atendía muchas veces gratis a los que no podían pagarle. Había sido médico en Ledesma, pero cuando planteó a la empresa que había que mejorar las condiciones de trabajo que arriesgaban la vida de los obreros de la Zafra, por ejemplo, la empresa lo echó. Luis Aredes era radical, pero los mismos peronistas de los sindicatos azucareros, safreros y de las villas, en la zona de Jujuy, le pidieron que aceptase ser intendente, cosa que hizo en 1973. Te propongo entonces escuchar a Olga Aredes. Te decía que Olga murió en 2005, pero el documental Sol de Noche, producido por Eduardo Aliberti, con dirección de Pablo Milstein y Norberto Ludin, recogió justamente el testimonio de Olga. Así cuenta ella lo que contestó su marido cuando los vecinos peronistas le propusieron ser intendente. Que sea intendente del pueblo, no para que sea del partido. Entonces, bueno, él le dijo que con la condición de que lo apoyaran para que en este pueblo se cobraran los impuestos a los que más tienen primero. Siendo la primera en la lista era la empresa Ledesma, que no se sabía que pagaba impuestos al municipio. Y ellos dijeron que sí, tanto el sindicato como la gente de las villas, que lo iban a apoyar para que se le cobre los impuestos al Ingenio Ledesma y para que se empiece a hacer ya sea por vía de entrega de tierra a cambio de los impuestos, se empiece a desarrollar un plan de urbanización que hacía tanta falta al municipio. Aredes había logrado esa conjunción enorme que era que tanto los radicales de buena fe, los peronistas de buena fe, gente de izquierda y demás, apoyara todo este proceso de reformas que estaba haciendo, pero reformas que en la zona de Libertador General San Martín eran de una profundidad enorme. Por ejemplo, hizo obras, dio trabajo, ayudó a que mejoraran los salarios de los empleados públicos, arregló calles. Pero Luis Aredes cometió dos delitos. Primero, cumplió su promesa. En esta Argentina feudal, cumplir las promesas es un delito. Y segundo, por primera vez en la historia, se logró obligar a la empresa Ledesma a pagar los impuestos, cosa que jamás había hecho en casi 200 años de historia. Aredes fue volado de la intendencia primero por el propio gobierno provincial justicialista en el año 1974. Era la época en la cual ya en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Oscar Videgain o Obregón Cano en Córdoba, muchos gobernadores que estaban en línea con las demandas populares empezaron a ser raleados de sus cargos. Pero después vino lo peor. Así contaba Olga Aredes en Sol de Noche, el documental, el momento de la captura de su marido ya en plena dictadura. No fue violenta la detención. No fue llevándolo así arrastrado como a otra gente, sino vino a vestirse porque había salido sin pijama y se me llevan pero avisa a tal abogado porque yo supongo que me largarán, porque no, yo no hice nada, y se me lleva, y es el ejército de la gendarmería. Yo le agarraba del brazo y le decía, no salga, subí por acá, subí por arriba mío y pasá a la terraza y escapate, pero resulta que después nos enteramos que me está cortado todo, encerrada la cuadra, así que no podía salir por ningún lado. Pero yo le decía que podía escapar, que no, no, dice, yo no tengo por qué escapar, si no me hice nada. Y salió, yo me fui caminando por detrás de él y vi cuando lo cargaron en la camioneta del ingenio de Desma. Cargaron a Luis Adredes en la camioneta del ingenio Ledesma. Eso es lo que reiteran actualmente algunos de los hijos del matrimonio y forma parte de las pruebas del juicio por violaciones a los derechos humanos, en el cual se juzga, vamos a aclarar el dato, a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del tercer cuerpo de ejército, que operaba también en las provincias de, no solo en Córdoba, sino en Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Menéndez ya tiene 7 condenas perpetuas y está cumpliendo prisión domiciliaria en su casa del barrio Bajo Palermo, en Córdoba. Se lo dejó en la casa y está apartado del juicio, no va a concluir las audiencias por razones de salud. Los otros acusados son Antonio Orlando Vargas, que es el ex director del servicio penitenciario, José Eduardo Bulgeroni y Mariano Rafael Braga, que son ex oficiales de inteligencia del ejército. Y otro de los acusados es Carlos Pedro Laquier. Porque el golpe, la dictadura, los crímenes no fueron solo militares y no hubieran sido posibles sin sectores civiles y empresarios que los apoyaron. Lo que escuchamos de Olga Aredes lo firmó Eduardo Liberti, que ahora nos cuenta, el propio Eduardo Liberti, nos cuenta, te decía justamente, por qué se largó a hacer ese documental llamado Sol de Noche. El dato de que había una situación muy particular en Jujuy a través de la historia de Olga y Luis Aredes, y sentí que me faltaba producir algún material periodístico que completara lo que en 1996 habíamos hecho con mi equipo con Marajunta, que fue el video que produjimos a 20 años del golpe de Estado, que fue una visión, digamos que general, en torno de la relación causal entre poder económico y dictadura. Pero el caso de Olga reflejaba en particular y desde el interior profundo, cosa que no se había abordado periodísticamente, justamente esa causalidad. Yo creo que no ha habido probablemente en todo el país algo que marcase de una manera tan pertinente, tan justa y tan ferozmente emotiva lo que fue la relación entre el poder militar y el poder político durante los años de los milicos, mostrando de esta manera que auténticamente se trató de un golpe cívico-militar. Eduardo Liberti hablaba de un golpe cívico-militar, que además cometió delitos. Veamos de qué se los acusa. Ahora nos lo explica Graciela D'Aleo. ¿De qué se los acusa? Bueno, están acusados de haber cometido privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra 43 personas en la provincia de Jujuy. Muchos de estas 43 personas permanecen desaparecidas. Es verdad que para lo que fue la envergadura de la represión en Jujuy, los cientos de víctimas, hay más de 100 víctimas que fueron asesinadas o permanecen detenidas desaparecidas y más de 200 que estuvieron secuestradas un tiempo y luego fueron, bueno, digamos, supuestamente legalizados en penales fuera de la provincia de Jujuy, muchos de ellos, y otros después de estar secuestrados fueron liberados. Graciela D'Aleo nos contaba que no se pudo juzgar por todos los casos en este juicio, debido a ese mecanismo de impunidad creado por el juez Elguera Pastor, que trató de aliviarle la historia a Carlos Pedro Laquier. Aún así, en plan mínimo, la acusación es por 43 secuestros y torturas. 27 personas aún siguen desaparecidas. Ya volvemos para hablar del presente y de ese sector empresario que siempre logra jugar con el gobierno de turno. Vamos a escuchar una frase insólita pronunciada por el propio Carlos Pedro Laquier y a conocer un poema dedicado a la presidenta de la nación a partir de los cerdos y de los temas de potencia o impotencia sexual. Vaya uno a saber. Decimu. Decimu. En el país de las vacas, Decimu para garantizarte el camino al éxito. Años Meta Mujer y aún no somos asado de nadie. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento; martes, Aedo; miércoles, El Palomar; jueves, Morón; viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. www.lavaca.org. Continuamos esta recorrida por la tremenda historia de Jujuy, la noche del apagón del 27 de julio de 1977, el secuestro y tormento de cientos de personas, muchas de las cuales siguen desaparecidas. Se está desarrollando en San Salvador de Jujuy, por primera vez, el juicio que mezcla a militares y a civiles. Graciela D'Aleo, nuestra brújula para comprender justamente este juicio, nos explica algunos detalles. La sala donde se está desarrollando el juicio tiene una capacidad limitada, tiene 60 lugares, y estos lugares el tribunal decidió repartirlos entre familiares de las víctimas, miembros de organismos de derechos humanos, la prensa, parientes de los acusados y público en general. Y entre quienes asistan cada día a las audiencias hay algo que podemos afirmar sin ninguna duda. Habrá una presencia permanente de un ausente. Olga Aredes, Olga, la esposa de Luis Aredes, que hasta su último aliento siguió exigiendo justicia para todas las víctimas, y Olga murió como consecuencia de la contaminación que la empresa Ledesma todavía hoy sigue produciendo. Porque todavía hoy Ledesma, Blaquier, el directorio, esa empresa sigue matando. Ledesma sigue matando, decía Graciela D'Aleo. En Libertador General San Martín, casi todo el pueblo depende del ingenio, que envenena el aire con el bagazo y sus procesos químicos, con un olor a podrido que quienes hayan estado allí conocen perfectamente. La otra cuestión es que el ingenio rodea al pueblo como un huevo frito. Esa era una de las metáforas que me decían. Claro, la clara es el ingenio, que rodea totalmente a la yema, que sería el pueblo. Y los fritos son los habitantes del pueblo, que no tienen tierras ni lugares donde instalarse, por lo cual en casitas muy pequeñas conviven 2, 3, hasta 5 familias. El año pasado hubo toma de tierras, en las que participaron sectores muy pobres, pero también ingenieros, médicos, profesionales, policías, empleados públicos, docentes, que en algunos casos iban en auto. He visto hasta 4x4 yendo a hacer el aguante para tomar la parcela del ingenio con la ilusión de poder construir allí una casa. No hay tierras y la que hay es tan cara que el alquiler es imposible. Por eso hay gente que tiene una 4x4 y no puede tener ni siquiera una habitación en la cual vivir. Hubo represión, hubo un saldo de 4 muertos. Tiene razón Graciela D'Aleo, por contaminación, y yo agrego que también por el tema de la tierra, además de los temas de derechos humanos, siguen matando. También del documental Sol de Noche tomamos este momento, un contrapunto entre lo que contaba Olga Aredes y lo que decía el encargado de Relaciones Públicas de Ledesma, otro señor ya fallecido llamado Mario Paz. A los pocos días de llegar, que lo detienen a mi marido, porque a él lo llevan en una camioneta del ingenio de Ledesma, una camioneta blanca con el logotipo de la empresa en la puerta y manejado con un empleado del ingenio. Así que yo fui, he pedido al administrador una audiencia para preguntar por qué razón una camioneta de la empresa se nos llevaba. La camioneta estaba, por cierto, la dirigían los gendarmes. El problema de la empresa estaba a cargo de gendarmería, nada más, punto. Ellos vivían permanente en el Edeno. El equipo de gendarmería está, pero eran seis hombres, pero que soy cojonudo, ¿no? Y él me dijo allí que Aredes le había causado muchos problemas al ingenio Ledesma, que lo iban a investigar y que si no tenía ninguna cosa grave, que tenga paciencia, que lo iban a dejar en libertad. Yo le voy a contar una anécdota de un comandante. Yo retengo 10 tipos por día, 10 sospechosos. Les pego una cagada que no se van a olvidar hasta que me canta el culpable. Uno. Y al otro 9 le pido disculpas y no pasó nada. Ahí lo define. Y ese uno, Mario Fulano tal, es de la esta. O sea que ellos me informaban a mí. Este señor Paz, encargado de relaciones públicas del ingenio Ledesma, explica la lógica de la represión. Hacer cagar a alguien para que alguno cante. Ahí no hubo relaciones públicas para aclarar bien el dato. Frente a la cámara, al hombre se le soltó la lengua, uno podría decir. Dice también, en algún momento, que los que hablan mal del ingenio Ledesma son los que fueron despedidos. Te hago una apuesta, si me estás escuchando. Imagínate cuántos despedidos serían los de Ledesma. Imagínate un número. Mejor, escuchémoslo al propio gerente Mario Paz. Generalmente le va a hablar mal del ingenio al que lo echamos. Es que hay mucha gente, yo nomás eché 10.000, por ejemplo, pero nunca los echamos con las manos traídas adelante. Esto es el rostro humano. Te dejaban sin trabajo. Este hombre reconoce que él solo echó a 10.000 personas. Y a los despedidos, como se llevaban algunas maderitas, este señor supone que se hacían un rancho entero. Pocas veces se ve tanta miseria humana. Sobre los muertos, los desaparecidos, o sobre cómo podía ser un desocupado para sobrevivir en el ranchito que se haría con algunas maderas, este hombre no dice ni palabra, pero te muestra en qué consiste la lógica de empresas que ganan millonadas a costa de la gente. El año pasado Ledesma ganó 2.000 millones de pesos, pero en aquel momento, en el año 77, en plena dictadura, despedían de a 10.000 en un pueblo jujeño y le daban maderitas para que no molesten. Y al resto los mandaban a desaparecer. El propio Pedro Blaquier, Carlos Pedro Blaquier, es un hombre que ha conservado siempre un perfil bajo. Pero hace unos días tuvo que ir al juzgado de Jujuy y a la salida había unos mobileros. Escuchá lo que les contestó cuando ellos hicieron una pregunta. ¿Se va a presentar? Permiso, por favor. Los queridos, si yo no soy Blaquier, está acá atrás. Típica humorada de este señor. Él no es Blaquier, sino el que viene atrás. Como Ledesma, tampoco es el que despidió, secuestró, hizo desaparecer y mató gente a través de su complicidad con la dictadura. Ni él es Blaquier, ni Ledesma es Ledesma. Blaquier, habrán podido observar ustedes, es un tipo chistoso. En sus reuniones se la pasa contando chistes verdes. En la revista Mu hicimos una investigación con gente que ha tenido el placer o displacer de conocerlo, y el único chiste sin las palabras teta, culo, etcétera, que se le conoce es el siguiente. Él dice, yo no le pago a las mujeres para que se acuesten conmigo, les pago para que después se vayan. Ese tipo de chistes es el que hace en su caserón, una mansión impresionante que se llama La Torcasa, aquí en la zona del Gran Buenos Aires. Otra cosa chistosa es que pese a lo ocurrido en Ledesma, el señor Blaquier integra, escucha, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Cosa que no se le podría haber ocurrido ni a Diego Capusotto o Pedro Saborido, por poner un caso, o a mis amigos de Barcelona. En la revista Fortuna, el señor Blaquier dijo que el pecado que mejor lo define es la lujuria. Pero los que lo conocen bien saben que en realidad su pecado primordial es la ira. Carlos Pedro Blaquier se casó con Nelly Arrieta y luego formó pareja con la señora Cristina Kalouf, una dama que abusa del canto lírico ante los invitados de esta mansión que te contaba, La Torcasa. Y estos invitados, por supuesto, lo aplauden muchísimo como para no levantar la ira del señor Blaquier, el dueño de casa. La empresa Ledesma, te decía, tiene ganancias anuales de 2.000 millones de pesos. Es el primer productor de azúcar del país. Ya hay municipios, me acabo de enterar del caso de Ituzaingó, que prohibió seguir comprándole ese azúcar amargo a Ledesma. La empresa tiene además una papelera que acaso es tan contaminante como Botnia. Se está metiendo en el negocio del agrocombustible, está en el negocio de los jugos, y Blaquiera además asegura, por ejemplo, que Perón era un fascista y tiene un contacto fluido con todo el poder. Esto ha sido una permanente para Carlos Pedro Blaquier, de Dualde a Cobos, pasando por el kirchnerismo y todo lo que ustedes quieran imaginarse, incluyendo la propia dictadura. La casa de Blaquier, o una de las mansiones de Blaquier allá en Ledesma, se llama La Rosadita, lo cual te indica cuáles son las aspiraciones o las creencias de este señor sobre su propio poder. Ustedes recordarán que hace un par de años la presidenta Cristina Fernández elogió el consumo de carne porcina diciendo que mejora la calidad sexual. La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra, así que... Al conocer esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner, Blaquier escribió un poema dedicado a la presidenta que nos lee nuestro colifato ilustre, don Hugo López. Escuchemos lo que escribió Blaquier. Se ha incrementado la venta del cerdo vivo o carneado. Después de haber escuchado a Cristina, presidenta, las propiedades del cerdo eran para mí un enigma. Desde hoy son un paradigma y la vaca es un recuerdo. Y por potenciar la cosa como cerdo a toda hora. Y gracias a la señora hoy tengo novia mimosa. Por eso soy cristinista y nada me hará cambiar. Soy cristinista rabiar y un convencido activista. Y un convencido activista. El que nos acaba de leer el poema de Carlos Pedro Blaquier era Hugo López, nuestro hombre de la vaca. Pero la idea que a uno le queda del versito es lo siguiente: te cocinaste a un pueblo entero, pero haces bromas sobre tu impotencia sexual, los chanchos y cosas por el estilo. Volvemos en un par de minutos, pero se me ocurrió decirlo en versito. Ahora seguimos con Ledesma y cómo se sigue matando. Se parece mucho a la ESMA y no te estoy exagerando. Y además te voy a presentar a uno de los curas más bestias que uno puede conocer, con el debido respeto por las bestias que no se merecen semejante comparación. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. La vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco. Mu. El periódico de la vaca.